Damos una cariñosa bienvenida a todos nuestros oyentes de Diálogo Vivo y Radio Nuevo Tiempo. Queremos decirles que ha sido grato estar esta semana. Hemos llegado un viernes 20 de julio. Invitarlos para que sintonice Radio Nuevo Tiempo esta noche a las 9 de la noche en un repaso de lo que hemos conversado durante esta semana. Se retransmite en forma especial el sábado a las 7:30. También los invitamos para que, si tiene acceso a la internet, visite www.escuelasabatica.cl. Allí encontrará estos audios, otro material adicional para complementar el estudio de las conversaciones que nosotros hemos tenido. Bueno, bienvenidos. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, quien les habla Raúl Medina. Un cariñoso saludo, como siempre, para cada uno de ustedes. Hemos conversado varias cosas interesantes durante esta semana en el entorno un poquito alejado de lo que es la Biblia, pero con el propósito de dar la parte histórica, económica, cómo se desarrolló, cuál era el ambiente en el cual se desarrollaba la predicación de Pablo, y ha sido interesante verlo. Ahora, hay algunos aspectos que quizás podríamos conversar en el día de hoy. Dios puede usar a las personas para engrandecimiento de su obra, y no necesariamente, quizás lo voy a decir de esta manera para explicarlo después, y no necesariamente personas cristianas. Es medio complicada la expresión. A ver. Pero sí, Dios las puede usar cuando hay personas que andan buscando la verdad. Y yo te puedo colocar un ejemplo clásico de la Biblia. ¿Ya? Es, por ejemplo, Nabucodonosor. ¿Sí? Tenía una preocupación y Dios le dio una revelación extraordinaria prácticamente de toda la historia del mundo hasta que viniera. Yo voy a decir, Nabucodonosor en ese tiempo no lo era, pero tenía una preocupación de buscar la verdad, de ver cómo iba a ser su reino, y Dios le abrió el entendimiento y le dio un sueño, y limitándose, ¿no es cierto?, lo pudo descifrar solamente si, y esto es interesante, un hijo de Dios. Y, ¿sabe?, me hace pensar también en Ciro, cuando el Señor dice, mi siervo Ciro. Uh-huh. Ciro fue realmente usado por el Espíritu de Dios, y este hombre, a pesar de que no era un cristiano ni un judío, sin embargo, él reaccionó cuando se le mostró que Dios había lo que había dicho de él, y él facilitó las cosas para el pueblo de Dios. Ahora, lo interesante es que Dios ha dirigido los movimientos de las naciones y los dirige hoy día, ¿no es cierto? ¿Para qué cosa? Para que el ambiente de las personas esté preparado para recibir el Evangelio. Yo estoy pensando, si lo traemos hoy día al presente, en este momento hay lugares, y casi la mayoría del mundo es muy receptiva, o no hay oposición firme hacia el Evangelio, pero sí otras son negativas, y la verdad es que en algunos lugares ya se está padeciendo por llevar adelante el Evangelio, o no se puede predicar lisa y llanamente. Pero fíjate, Dios va ayudando, y sucede, y está sucediendo justamente como dice, como el tiempo que estaba viendo Pablo. Porque fíjate, la gente ya se estaba aburriendo, se estaba cansando de las ceremonias y de las fábulas. ¿Ah? Ellos tenían un deseo vehemente de una religión que los dejase satisfechos de corazón. Entonces, y creo que esa hambre está presente. Está presente en mucha gente. Hay otros que han sido engañados y van tras las cosas que el enemigo les ofrece. Pero hay quienes piensan en algo mejor, están buscando algo mejor. Y creo que eso era lo que ocurría precisamente en tiempos de Pablo, cuando la gente necesitaba algo más, buscaba algo mejor. Y ahí estaba precisamente la predicación del Evangelio. Exactamente, estaba pensando cuando nosotros hablamos, me parece que fue ayer justamente, estábamos hablando acerca de los hogares en... Sí. Hogares e iglesias. Uno podría preguntarse hoy día, ¿qué será mejor, tener iglesias en las casas o tener iglesias propiamente tal, edificios donde reunirse? Yo creo que lo que uno debe pensar es qué es mejor para predicar. Porque las dos cosas pueden ser perfectamente llevadas adelante. Dos cosas, justamente. Claro. Pero quizás hay lugares donde una iglesia no se puede tener tan abiertamente. Sí. lugares donde el evangelio incluso no se puede predicar abiertamente. Entonces, lógicamente, la casa puede ser un lugar muy apropiado para reunirse, conversar estas cosas, y eso, si va creciendo, será otro hogar que se abre, y así es. Pero las dos formas son muy buenas y aplicables hoy día para llevar adelante. Y aún más, quizás te voy a dar un detalle en lo cual estaba pensando. La otra vez comenzamos que hace una semana, el mes anterior justamente, hubo un predicador que vino acá a Chile e hizo su predicación vía internet, y también lógicamente estuvo en una iglesia hablando, y de allí salía la señal. Nosotros nos reunimos en nuestra iglesia, pero nos encontramos con un fenómeno bien interesante. Muchas de las personas no vinieron a la iglesia, sino que se quedaron viéndola desde su casa, porque estaba para la televisión abierta, en el caso de Chile, el canal 25, y también vía internet, y otros por otro día tenían la predicación en la casa. Y aquí uno empieza a decir, bueno, mi estrategia, digamos, evangelística, voy a tener que cambiarla un poquito, hacer algo diferente, porque ya no puedo traerlos para la iglesia, y ellos están en sus casas. Una señora, por ejemplo, vino en la tarde a una reunión que había, y luego dijo, me voy a mi casa ahora, y en la camita lo voy a ver tranquilamente. Te fijas, hay que buscar estrategias cómo llegar y ganar personas para Cristo. Y lógicamente uno tiene que pensar un poquito. Sí, hay un peligro, sí, ¿eh? Porque esas personas que ven por la televisión después van a querer tener todo por televisión y se olvidan del texto que dice no dejando las congregaciones como algunos tienen por costumbre. Creo que es bueno las reuniones en casa ciertos días de la semana, pero es bueno también que haya un día en que todos se reúnan en la iglesia, porque el Señor así lo dejó establecido, ¿eh? No es un asunto de invención humana. Creo que es bueno que nosotros pensemos en ambas cosas. Durante la semana es bueno reunirse en casa, y creo que tiene muchas garantías. Creo que hay más posibilidad de crecer numéricamente, hay más posibilidades en casa que en la iglesia. Exactamente, uno tiene que pensar, dice, porque mira, la unión entre la iglesia y el conjunto de hermanos, así se animan, se entusiasman. Y uno, ¿te imaginas tú teniendo reuniones así virtuales, vamos a decir así? ¿Qué acercamiento hay contra las personas? ¿Cómo tú sabes sus problemas? ¿Cómo los solucionas? Reuniones así para llevar adelante, reuniones de tipo devocional, donde sí, tú eso, cuentas tus problemas, sí, oran bien por las personas. Esa parte se pierde. Por algo Dios dijo que no deberíamos dejar de congregarnos. Como algunos tienen por costumbre. Fíjate, porque eso hace malo. Eso es bueno para llevarlo hacia la gente que no conoce, hacia aquellos que no conocen el Evangelio, en fin. Para esas personas es bueno hacerlo, porque a lo mejor no van a venir a la iglesia inmediatamente, pero luego que sepan, ahí se van a empezar a acercar. Pero, como digo, hay incluso, yo diría, para un enfermo está bien, pero no nos basemos en que está viendo el mensaje por la televisión y dejemos de lado la visitación que tenemos que hacerle a los enfermos. Exactamente, hay varias cosas que son buenas. Por eso yo insisto sobre la idea de que debemos ver cuál es la estrategia mejor, pero sí sin dejar en la esencia, que es el compañerismo. Cristo dijo muchas veces que nosotros debemos reunirnos, contarnos, apoyarnos. La iglesia primitiva, tú recuerdas, la iglesia primitiva recibió el Espíritu Santo cuando estaba unida, unánime, en oración. Justamente. Incluso hay expresiones que aparecen en Hechos que dicen, y que ellos estaban tan unidos que todos tenían las cosas en común. Sí, así, justamente. Uno tiene que hacer una advertencia también, porque a veces los excesos son limitantes, producen algunas situaciones complicadas. Sí. Pero eso de tener las cosas en común significaba que estaban unidos, unánimes, y compartían. Incluso Hechos dice que vendían sus bienes y eran distribuidos, porque la iglesia de Jerusalén quedó bien, bien a maltraer con las persecuciones que hubo. Entonces compartieron ellos sus bienes, y así pudieron salvar situación económica quizás que muchos hermanos tenían. O sea, esa iglesia es la iglesia que creció, y es la iglesia que hoy día también podría darse para que crezca nuestra iglesia hoy día, preocuparnos un poquito más del hermano, de servir, de ayudarlo, de saber cómo está, y la única forma es que nos congreguemos y estemos junto a ellos en sus dificultades. Bueno, los invitamos una vez más para que usted sintonice la radio en esta noche, a las 9 de la noche, y a las 7:30 una repetición del día sábado. Bendiciones, nos encontramos entonces. Que el Señor le bendiga, será hasta el resumen.